Hola Sapiencias, bienvenidos a otro capítulo de Creciendo con Historias. Hoy tenemos una visita muy especial, la doctora Mirna, que nos va a contar una historia sobre algo que seguro conocen,